Sección 29 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, enero de 2023. María de Jorge Isaacs. Capítulo 63. Dos meses después de la muerte de María, el 10 de septiembre, oía yo a Emma el final de aquella relación que ella había tardado en hacerme el mayor tiempo que le había sido posible. Era de noche ya, y Juan dormía sobre mis rodillas, costumbre que había contraído desde mi regreso, porque acaso adivinaba instintivamente que yo procuraría reemplazarle en parte el amor y los maternales cuidados de María. Emma me entregó la llave del armario en que estaban guardados en la casa de la sierra los vestidos de María y todo aquello que más especialmente había ella recomendado se guardara para mí. A la madrugada del día que siguió a esa noche, me puse en camino para Santa, en donde hacía 2 semanas que permanecía mi padre. Después de haber dejado prevenido todo lo necesario para mi regreso a Europa, el cual debía emprender el 18 de aquel mes. El 12, a las 4 de la tarde, me despedía de mi padre, a quien había hecho creer que deseaba pasar la noche en la hacienda de Carlos, para de esa manera estar más temprano en Cali al día siguiente. Cuando abracé a mi padre, tenía él en las manos un paquete sellado y entregándomelo, me dijo: «A Kingston, contiene la última voluntad de Salomón y la dote de su hija. Si mi interés por ti», agregó con voz que la emoción hacía trémula, «me hizo alejarte de ella y precipitar tal vez su muerte, tú sabrás disculparme. ¿Quién debe hacerlo si no eres tú?» Oído que hubo la respuesta, que profundamente conmovido, di a esa excusa paternal tan tierna como humildemente dada, me estrechó de nuevo entre sus brazos. Aún persiste en mi oído su acento al pronunciar aquel adiós. Saliendo a la llanura de, después de haber vadeado el Amaime, esperé a Juan Ángel para indicarle que tomase el camino de la sierra. Miróme como asustado con la orden que recibía, pero viéndome doblar hacia la derecha, me siguió tan de cerca como le fue posible, y poco después lo perdí de vista. Ya empezaba a oír el ruido de las corrientes del Zabaletas, divisaba las copas de los sauces. Detúveme en el asomadero de la colina. 2 años antes, en una tarde como aquella, que entonces armonizaba con mi felicidad y ahora era indiferente a mi dolor, había divisado desde allí mismo las luces de ese hogar donde con amorosa ansiedad era esperado. María estaba allí. Ya esa casa cerrada y sus contornos solitarios y silenciosos, entonces el amor que nacía, y ya el amor sin esperanza. Allí, a pocos pasos del sendero que la grama empezaba a borrar, veía la ancha piedra que nos sirvió de asiento tantas veces en aquellas felices tardes de lectura. Estaba, al fin, inmediato al huerto, confidente de mis amores. Las palomas y los tordos aleteaban piando y gimiendo en los follajes de los naranjos. El viento arrastraba hojas secas sobre el empedrado de la gradería. Salté del caballo, abandonándolo a su voluntad, y sin fuerza ni voz para llamar. Me senté en uno de esos escalones, desde donde tantas veces su voz agasajadora y sus ojos amantes me dijeron adioses. Rato después, casi de noche ya, sentí pasos cerca de mí. Era una anciana esclava que habiendo visto mi caballo suelto en el pesebre, salía a saber quién era su dueño. Seguíale trabajosamente Mayo. La vista de ese animal, amigo de mi niñez, cariñoso compañero de mis días de felicidad, arrancó gemidos a mi pecho, presentándome su cabeza para recibir mi agasajo, la mía el polvo de mis botas, y sentándose a mis pies, aulló dolorosamente. La esclava trajo las llaves de la casa, y al mismo tiempo me avisó que Braulio y Tránsito estaban en la montaña. Entré al salón y, dando algunos pasos en él, sin que mis ojos nublados pudiesen distinguir los objetos, caí en el sofá donde con ella me había sentado siempre, donde por vez primera le hablé de mi amor. Cuando levanté el rostro, me rodeaba ya una completa oscuridad. Abrí la puerta del aposento de mi madre y mis espuelas resonaron lúgubremente en aquel recinto frío y oloroso a tumba. Entonces, una fuerza nueva en mi dolor me hizo precipitar al oratorio. Iba a pedírsela a Dios. Ni él podía querer ya devolvérmela en la tierra. Iba a buscarla allí donde mis brazos la habían estrechado, donde por vez primera mis labios descansaron sobre su frente. La luz de la luna que se levantaba penetrando por la celosía entreabierta me dejó ver lo único que debía encontrar: el paño fúnebre medio rodado de la mesa donde su ataúd descansó, los restos de los cirios que habían alumbrado el túmulo, el silencio sordo a mis gemidos, la eternidad muda ante mi dolor. Vi la luz en el aposento de mi madre. Era Juan Ángel, que acababa de poner una bujía en una de las mesas. La tomé, mandándole con un ademán que me dejase solo, y me dirigí a la alcoba de María. Algo de sus perfumes había allí, velando las últimas prendas de su amor. Su espíritu debía estarme esperando. El crucifijo aún sobre la mesa, las flores marchitas sobre su peana, el lecho donde había muerto, desmantelado ya, teñidas todavía algunas copas con las últimas pociones que le habían dado. Abrí el armario. Todos los aromas de los días de nuestro amor se exhalaron combinados de él. Mis manos y mis labios palparon aquellos vestidos tan conocidos para mí. Abrí el cajón que Emma me había indicado. El cofre precioso estaba en él. Un grito se escapó de mi pecho y una sombra me cubrió los ojos al desenrollarse entre mis manos aquellas trenzas que parecían sensibles a mis besos. Una hora después, Dios mío, tú lo sabes, yo había recorrido el huerto llamándola, pidiéndosela a los follajes que nos habían dado su sombra, y al desierto que en sus ecos solamente me devolvía su nombre. A la orilla del abismo, cubierto por los rosales, en cuyo fondo informe y oscuro blanqueaban las nieblas y tronaba el río, un pensamiento criminal estancó por un instante mis lágrimas y enfrió mi frente. Alguien de quien me ocultaban los rosales pronunció mi nombre cerca de mí. Era Tránsito. Al aproximárseme, debió producirle espanto mi rostro, pues por unos momentos permaneció asombrada. La respuesta que la di a la súplica que me hizo para que dejase aquel sitio le reveló quizá en su amargura todo el desprecio que en tales instantes tenía yo por la vida. La pobre muchacha se puso a llorar sin insistir por el momento, pero reanimada, balbuceó con la voz doliente de una esclava quejosa: «Tampoco quiere ver a Braulio ni a mi hijo». «No llores, Tránsito, y perdóname», la dije. «¿Dónde están?». Ella estrechó una de mis manos sin haber enjugado todavía sus lágrimas y me condujo al corredor del jardín, en donde su marido me esperaba. después que Braulio recibió mi abrazo, Tránsito puso en mis rodillas un precioso niño de 6 meses y arrodillada a mis pies sonreía a su hijo y me miraba complacida acariciar el fruto de sus inocentes amores. Capítulo 64. Inolvidable y última noche pasada en el hogar donde corrieron los años de mi niñez y los días felices de mi juventud. Como el ave impelida por el huracán a las pampas abrasadas intenta en vano sesgar su vuelo hacia el umbroso bosque nativo. Y ajados ya los plumajes, regresa a él después de la tormenta y busca inútilmente el nido de sus amores revoloteando en torno del árbol destrozado. Así mi alma abatida va en las horas de mi sueño a vagar en torno del que fue el hogar de mis padres. Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces que conmigo crecisteis, ¿cómo os habréis envejecido? Rosas y azucenas de María, ¿quién las amará si existen? Aromas del lozano huerto, no volveré a aspiraros. Susurradores vientos, rumoroso río, no volveré a oíros. La medianoche me halló levantado en mi cuarto. Todo estaba allí como yo lo había dejado. Solamente las manos de María habían removido lo indispensable, engalanando la estancia para mi regreso. Marchitas y carcomidas por los insectos, permanecían en el florero las últimas azucenas que ella había puesto. Ante esa mesa abrí el paquete de las cartas que me había devuelto al morir. Aquellas líneas, borradas por mis lágrimas y trazadas por mí, cuando tan lejos estaba de creer que serían mis últimas palabras dirigidas a ella. Aquellos pliegos ajados en su seno fueron desplegados y leídos uno a uno, y buscando entre las cartas de María la contestación de cada una de las que yo la había escrito. Compaginé ese diálogo de inmortal amor dictado por la esperanza e interrumpido por la muerte. Teniendo entre mis manos las trenzas de María y recostado en el sofá en que Emma la había oído sus postreras confidencias, sonaron las 2 en el reloj. Él había medido también las horas de aquella noche angustiosa, víspera de mi viaje. Él debía medir las de la última que pasé en la morada de mis mayores. Soñé que María era ya mi esposa. Este castísimo delirio había sido y debía continuar siendo el único deleite de mi alma. Vestía un traje blanco y vaporoso y llevaba un delantal azul como si hubiese sido formado de un jirón de cielo. Era aquel delantal que tantas veces la ayudé a llenar de flores y que ella sabía atar tan linda y descuidadamente a su cintura inquieta, aquel en que había yo encontrado envueltos sus cabellos. Entreabrió cuidadosamente la puerta de mi cuarto y procurando no hacer ni el más leve ruido con sus ropajes, se arrodilló sobre la alfombra al pie en el sofá. Después de mirarme medio sonreída, cual si temiera que mi sueño fuese fingido, tocó mi frente con sus labios suaves como un terciopelo de los lirios del Páez. Menos temerosa ya de mi engaño, dejóme aspirar un momento su aliento tibio y fragante, pero entonces esperé inútilmente que oprimiría mis labios con los suyos. Sentóse en la alfombra y mientras leía algunas de las páginas dispersas en ella, tenía sobre la mejilla una de mis manos que pendía sobre los almohadones. Sintiendo ella animada esa mano, volvió hacia mí su mirada llena de amor, sonriendo como ella sola podía sonreír. Atraje sobre mi pecho su cabeza y reclinada así buscaba mis ojos mientras la orlaba yo la frente con sus trenzas sedosas o aspiraba con deleite su perfume de albahaca. Un grito, grito mío, interrumpió aquel sueño. La realidad lo turbaba celosa, como si aquel instante hubiese sido un siglo de dicha. La lámpara se había consumido. Por la ventana penetraba el viento frío de la madrugada. Mis manos estaban yertas y oprimían aquellas trenzas, único despojo de su belleza, única verdad de mi sueño. Capítulo 65. En la tarde de ese día, durante el cual había visitado yo todos los sitios que me eran queridos y que no debía volver a ver, me preparaba para emprender viaje a la ciudad, pasando por el cementerio de la parroquia donde estaba la tumba de María. Juan Ángel y Braulio se habían adelantado a esperarme en él, y José, su mujer y sus hijas me rodeaban ya para recibir mi despedida. Invitados por mí, siguieron al oratorio, y todos de rodillas, todos llorando, oramos por el alma de aquella a quien tanto habíamos amado. José interrumpió el silencio que siguió a esa oración solemne para recitar una súplica a la protectora de los peregrinos y navegantes. Ya en el corredor, Tránsito y Lucía, después de recibirme adiós, sollozaban cubierto el rostro y sentadas en el pavimento. La señora Luisa había desaparecido. José, volviendo a un lado la faz para ocultarme sus lágrimas, me esperaba teniendo el caballo del cabestro al pie de la gradería. Mayo, meneando la cola y tendido en el gramal, espiaba todos mis movimientos, como cuando en sus días de vigor salimos a caza de perdices. Faltóme la voz para decir una postrera palabra cariñosa a José y a sus hijas. Ellos tampoco la habrían tenido para responderme. A pocas cuadras de la casa me detuve antes de emprender la bajada, a ver una vez más aquella mansión querida y sus contornos. De las horas de felicidad que en ella había pasado, solo llevaba conmigo el recuerdo de María, los dones que me había dejado al borde de su tumba. Llegó Mayo entonces fatigado y se detuvo a la orilla del torrente que nos separaba. Dos veces intentó vadearlo y en ambas hubo de retroceder. Sentóse sobre el césped y aulló tan lastimosamente como si sus alaridos tuviesen algo de humano, como si con ellos quisiera recordarme cuánto me había amado y reconvenirme porque le abandonaba en su vejez. A la hora y media me desmontaba a la portada de una especie de huerto, aislado en la llanura y cercado de palenque, que era el cementerio de la aldea. Braulio, recibiendo el caballo y participando de la emoción que descubría en mi rostro, empujó una hoja de la puerta y no dio un paso más. Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño y de guadua que se levantaban sobre ellas. El sol al ponerse lograba cruzar el ramaje enmarañado de la selva vecina con algunos rayos que amarilleaban sobre los zarzales y los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas. Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos, quedé enfrente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el cual se elevaba una cruz de hierro. Acerquéme. En una plancha negra que las adormideras medio ocultaban ya, empecé a leer María. A aquel monólogo terrible del alma ante la muerte, del alma que la interroga, que la maldice, que la ruega, que la llama, demasiado elocuente respuesta dio esa tumba fría y sorda que mis brazos oprimían y mis lágrimas bañaban. El ruido de unos pasos sobre la hojarasca me hizo levantar la frente del pedestal. Braulio se acercó a mí y entregándome una corona de rosas y azucenas, obsequio de las hijas de José, permaneció en el mismo sitio como para indicarme que era hora de partir. Púseme en pie para colgarla de la cruz y volví a abrazarme de los pies de ella para darle a María y a su sepulcro un último adiós. Había ya montado y Braulio estrechaba en sus manos una de las mías, cuando el revuelo de un ave que al pasar sobre nuestras cabezas dio un graznido siniestro y conocido para mí, interrumpió nuestra despedida. La vi volar hacia la cruz de hierro y posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto. Estremecido, partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Fin de la sección 29. Fin de María, de Jorge Isaacs.